Chao, frente un segundo. Entonces, no creo que aparezca la capoeira de alguna forma porque el objetivo es. El objetivo de alguna forma es. Claro. Dale, va. Dale, dale, dale. Sí puede, es pura boca, hermano.